El programa més fric de Calafell Ràdio. L'Arcàdia, amb Sergi Castanyer. Muy buenas tardes a todos, hoy es día 3, bienvenidos a la Arcadia, el programa Freak de Calafell Radio. Soy Sergio Castañé y vamos a presentar a nuestros contertulios rápidamente. Tenemos al técnico de sonido ahí, Andrés Tejedera, bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Todo bien? Bien, por fin sábado, por fin o por desgracia, porque significa sí. Que empezaremos otra vez la semana. Pero bueno, bien, aquí bien. Ya hemos empezado los estudios, aquí unos cuantos. Sí. Y bien. Esperemos que todos bien la primera semana al menos. Claro, la primera semana no hacemos nada, o sea que perfecto. También tenemos a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Supongo. Sí. Salvo los problemillas esta mañana en Renfe, que... Bueno, sí, ha habido retrasos, pero nada reseñable. Bueno, ¿qué nos traes el Africa Arcadia? Pues mira, hoy nos da un poco de pena lo de Madrid, ¿no? Quizá en otra ocasión, ¿no? Que lo que ha pasado, pero bueno, la Africa Arcadia de hoy viene riéndose un poco, y no precisamente de Madrid, sino porque he traído un peculiar ranking llamado los anti-40 principales de canciones cachondas. Ostras. Y bueno, es decir, que es un poco para animar el cotarro hoy. Sí, porque la verdad hay gente que está muy apenada, hay otra gente que en cambio que parece que esté de... Bueno... No vamos a decir de fiesta, y casi le iría bien las dos extremos. Pero bueno, vamos a hablar de este desastre que ha pasado en Madrid con la tele... No, la elástica, he escrito tanto el nombre. La elástica. Hay momentos en los que el tiempo se detiene. Una jugada puede cambiarlo todo. Un individuo, un equipo, un país o el mundo entero. Para todos ellos, La Elástica, la sección de deportes de la Arcadia. Pues no puedo ser, dicen la gente que, bueno, que nunca lo habían tenido tan cerca, y es verdad. Es una lástima, ¿eh? Porque han estado, vamos, ahí, en la final, ya. Ya, pero bueno, no puede ser todo. Sí, da más rabia perder la final que no en cuartos, ¿no? Sí, o en semifinales. Sí. Porque ya todos pensábamos que ya iba a ser la ciudad pero olímpica. Los votos muy, muy bestia, 66-33. La verdad es que sí, ¿eh? Yo pensaba que igual estaría un poco más igualado, pero al final, mira. Bueno, sí. Hay que recordar que los votos de Europa, la mayoría habrán ido a Río. Es que... Bueno, hay un... En vez del logo de que era una mano, de tengo una corazonada, ahora sí. Se han inventado uno que es haciendo la butifarra con los mismos colores y todo. Y un toma corazonada. Y por eso me estaba riendo. El dedo corazón para arriba, ¿no? Hombre, claro. Es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte, pero ayer TV3, Andrés, daba un poquito de penica, ¿eh? Porque era casi como que se alegraban. TV3, a ver, que nos íbamos a esperar, ¿no? Yo me creía que eran un poco más neutrales, pero ya veo que no. A ver, cuando ponen en el crawl del 324, Madrid ha sido descalificada de como sede, esto es como con recochineo. Es que faltaba un pero jodeo. Es que ¿no? la verdad es que tampoco se puede dar por hecho, porque, por ejemplo, en Antena 3 ya estaban ya proclamando que ya era la candidata, era ya la elegida a Madrid. A mí me daba entonces mucha rabia Antena 3, porque digo, a ver, hay que ser cautelosos. Yo me alegraría, en cierta manera, que ganara Madrid, pero cuando vi eso dije, es que ojalá que no. Ya por decir, a ver. Sí, o sea, cuando ya la euforia ya se desborda, hay que ser un poco cautos y esperar. Porque hay que saber ganar, hay que saber ganar. La gente dice eso, que se aprecia sobre todo quien sabe ganar y... Que parece que se hayan contagiado del equipo de fútbol, ¿no? De la ciudad. Que sí, son igual de prepotentes. Y no tendrían por qué. Pues sí, eso parece. Porque además yo creo que perdieron por dos razones. La primera, porque en el vídeo de presentación, que hace un gol de Kaká con la camiseta del Madrid. Sobre todo cuando sabiendo que Kaká... Pues el brasileño. Que, por eso, lo que hace, ¿qué hace? Pues promocionar Río. Era un mensaje subliminal, sí. Para que la gente votara a Río. Además que el vídeo de Río estaba muy bien, ¿eh? Parecía casi de turismo, pero bueno. Es importante, pero también hay que decir que Río estaba, era la tercera vez, si no me equivoco, que se presentaba a la preelección y que bueno, y que era, que es el primer país que en Sudamérica que va a hacer Olimpiadas. Además dicen que Jean Laporta se alegra no porque haya perdido Madrid, sino porque había ganado Río, sobre todo porque dice que hay un amante que del señor Jean Laporta que es de Río, que por cierto, ¿un amante? Sí, porque Risto. ¿Perdón? Sí, sí, porque Risto dice: te podemos perdonar que le hayas puesto los cuernos a tu mujer, pero lo que no te podemos perdonar es que te hayas liado con una brasileña tan fea. Y la verdad es que, en cierta manera, llevaba razón Risto, ¿eh? La Porta te podías haber currado un poco más a la chatis que, hombre... ¿Pero dónde ha salido? ¿La, ¿ha salido fotos de la...? En La Vanguardia la semana pasada salió. Madre mía. Y no era muy agraciada, la verdad. Pero bueno, felicidades también a Río, oye, que también se lo merecen. Pues claro, mira, vamos a escuchar Carlinho Brown un poco para... Ay, Dios, yo no sé qué sería si no fuese a fantasía para alegar meu viver. Pero bueno, ya sabemos que siempre nos queda la Barcelona como ciudad olímpica. Oye, hay que mirar un poquillo así, que también... Porque mucha gente también se decía, ¿y quién van a poner en la canción de Madrid? ¿A David Bisbal? Oye. A ver, en Barcelona teníamos a la Caballé con Freddie Mercury. Que dice, bueno, pondrán a Plácido Domingo. Claro, ¿no? Sí. Cantando el himno del Madrid. Para variar, sí. Bueno. Para variar. Vaya imagen. Bueno, vamos a irnos con la Liga. Recordad que hay Liga esta semana. Semana que viene, ¿no? Además. O sea, hay el paro por selecciones. Y por el puente este. El puente que hay. Este largo. Que por cierto, estaremos en el puente, ¿eh? O sea, que nadie se espante diciendo no habrá Arcadia. Sí que hay. ¿Cuándo hay puente? ¿Cuándo hay puente? Semana que viene. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué día? Pilar, ¿no? ¿El jueves? El puente del... Bueno, del Pilar. Le llamaban de la Hispanidad hace un... El 9. El 9, 10... El 12, ¿no? El 12 es el día. Lunes ah, 12. Sí. ¿Y el lunes no hay clase? No. El lunes no hay clase. Andrés se acaba de alegrar. Ay, perdemos tele, qué lástima. En fin. Bueno. Bueno, vamos a ir con la Liga, que empieza hoy con el Tenerife Deportivo. Carlos. Vamos a apostar por el Tenerife, va. Tenerife. Yo apuesto por el Tenerife. Tenerife, yo digo que el Depor, oye, que lo tiene... Hoy a las 6 de la el tarde. El entrenador contento y, sí, y feliz. Luego el FC Barcelona-Almería. Un 1, aunque lástima el Almería de bueno, David Bisbal, ¿no? Y... Increíble, de verdad. Andrés. Yo apuesto por el Barça. Hombre, el Barça. Partido a las 8 de la tarde, ¿eh? Partido a las 8 de la tarde, muy reñido. A ver cómo la afronta. Vuelve Bojan también a la convocatoria. No, me parece que no, que todavía estaba con problemas. No lo tenían muy claro hoy. Y Henry sigue siendo baja. A ver si Zlatan sigue estando acertado. Ojalá, oye. Vuelvo el partido, a ver si sigue así la racha. Y que marque Messi. Y luego, partido de la tele, Atlético de Madrid, Zaragoza. Carlos. Un 1. Vamos a apostar por Atlético, que a ver si remonta un poco, que está muy mal. No sé qué decir, igual va X. Iba a decir Zaragoza, pero tampoco lo veo muy claro. Vamos a darle un voto de confianza al Atlético. A ver si... Sí, porque si no, Abel ya... Luego el Jerez-Málaga. Yo voy a seguir en mis 13 y un 1. Jerez. El Jerez, hay que animar a la Jerez. Man que pierda. Mañana ganará Jerez. Jerez. Que juega en casa, bueno, a que se puede liar. Yo voy a decir un empate. Lo siento por el Jerez, pero... La Porta de Misterio. Luego, Villarreal Español, el equipo de Ernesto Valverde que está en zona de descenso, ¿eh? Así que... Vamos a apostar por el Español. Por el Español. Un 2. Mallorca está fuerte, ¿eh? Mallorca viene a hacer buenos resultados. No. Villarreal Español. Ah, Andrés, que no. Pues, español. El español. Yo digo que... Ojo con el Ernesto, o sea, yo apuesto por el Español, pero ojo con ¿cómo era? El Chingurri Valverde. Chingurri Van, porque dice que el Español le va a salvar hoy los pies. O sea, no. Bueno. Esperemos, a ver. Valladolid Atlético de Bilbao. Apostaremos por el Bilbao, que con Llorente a la cabeza está muy, muy fuerte. Andrés. Bilbao. Yo también opino que Bilbao y... Hoy sí, ¿no? Hoy sí. Hoy toca. Sporting Mallorca. 1-1, el Sporting. El Sporting, vamos a ver. Andrés. Mallorca, ahora sí. Mallorca. Pensaba que era español Mallorca. No. Yo digo que... Ojo, el Sporting, que el Sporting parecía el año pasado que estaba en descenso. Pero luego... Mira cómo espabiló luego, ¿eh? Sí, sí. Mira, y este año ha empezado bien, o más o menos bien. Y si sigue la racha, pues a ver qué tal. Luego, Getafe de mi amadísimo Michel contra el Osasuna. Yo apuesto por el Getafe. Getafe. Diré Osasuna. Osasuna. No soporta a Michel, lo siento mucho. Y luego el Racing Valencia. Mira, voy a decir una X. Una X. Va, pues voy a decir un 2. Un 2. Andrés, voy a copiar el resultado. Ay. Un 2. Más que nada le he dicho una X porque... No hemos dicho X casi. Sí, bueno, aquí hemos dicho, el señor Andrés ha dicho en el Atlético de Madrid Zaragoza. Ahí está. Y yo he dicho en el Jerez Málaga. O sea, ahora ya tenemos todos una X. Que mira. Tachado. Ahí estamos. Y luego el Sevilla Real Madrid. Hostia, partidazo, ¿no? Partidazo. Partidazo plus. Bueno, plus, partido del plus. Vamos a apostar por el Sevilla con Canute y Fabiano. A ver si les dan un poco de candela a estos merengues. A ver. Diremos Sevilla, va. Y Sevilla. Yo también digo. Pero no Sevilla. Lo tengo muy claro, ¿eh? Yo tampoco. Además, Cristiano Ronaldo, no sé si es duda. Sigue seria. Siendo duda ahora, a esta hora. A lo mejor a Manu Sánchez dentro de 5 minutos dice que no, que juega y no hay juega problema. Aunque esté con el tobillo roto, da igual. Por cierto, la última vez que hicimos, no lo dije la semana pasada por falta de tiempo, pero hubo un triple empate entre nosotros, o sea, a 4 aciertos. Nos vamos a forrar. Nos vamos a forrar. Si sumamos los de los 3. 0 euros, ¿eh? 0 euros. Bueno. Y no hay Champions esta semana, pero bueno, ¿qué tal habéis visto el Barça en Champions? Ahora somos líderes. A ver, bien. El Dinamo de Kiev es un equipo correoso. Uh-huh. Y el partido costó de vencer. Pero bueno, creo que el Barça va a quedar líder de grupo y no va a tener problemas. ¿Andrés? Yo al principio lo vi bien. Uh-huh. La segunda parte me aburrió. Incluso sí. Cambié de canal en algunas ocasiones. Pero bueno, yo de momento confío en el Barça. Confieso que yo el partido la verdad es que no lo vi muy claro, ¿eh? El Barça no hizo uno de sus mejores partidos. Pero lo peor fue la narración de Televisión Española. Oye, sí. Un poco apagada, ¿no? El Rivero, ¿no? No, es que ahora no. es el de informativos, de deporte. Sí. ¿Sergio? ¿Sergio Sauca? Pues él. Pues muy mal, porque además... Hacía demasiado hincapié en... El portero tenía que haber hecho más en el primer gol. Es más, al final de la segunda parte... Bueno, a la mitad de la segunda parte... Zubizarreta le dijo... Pero oye, déjalo ya, lo del sur. Porque estaba... O sea, para que Zubizarreta saltara y dijera... Oye, déjalo. No paraba. Que no paraba. Aunque bueno, TV3 también déjala estar, que con el Madrid estaba... Bueno, como nosotros estamos normalmente con el Madrid. Que... Bueno, aunque TV3 se ve en Cataluña solo. Sí, sí. Y Televisión Española se retransmite para toda España. Claro, es más grave. La diferencia. Tendría que ser más neutral. Sí. Pero bueno. Bueno, tengo que decir que Vicente del Bosque ha hecho lista ya de convocados para la selección. Y no sé si está... Exactamente. Vuelve Andrés. Vuelve después de bastante, ¿eh? Y bueno, el Barça había dicho que mejor que no, ¿no? Que mejor no lo mejor que no forzarlo, pero mira, al final del Bosque no parece que no ha hecho mucho caso. Y nuestro querido amigo Sergio Ramos también, oye. También, ¿no? Que por cierto es noticia porque sale en la portada de una revista gay. Bueno, vamos a dejar el comentario ahí. Vamos a ir con la publicidad y volvemos con la sección de cine que hoy, mira, este fin de semana hay Festival de Sitges. Els divendres de 9 a 10 del matí, fil directe amb l'alcalde a Calafell Ràdio. Consultes, queixes, inquietuds, comentaris. Deixeu els vostres missatges al contestador automàtic del programa 977-69-90-03 o bé envieu un correu electrònic a fildirecte@calafell.org. Els divendres a Calafell Ràdio teniu fil directe amb l'alcalde. Per la gent de Calafell, diari del Baix Penedès. L'únic mitjà escrit íntegrament a la comarca, fet per gent de la comarca i que cada divendres està a prop a la realitat de Calafell. Les notícies, comentaris, agenda d'actes i tota la informació que genera la teva ciutat al diari del Baix Penedès. Cada divendres el teu quiosc demana el diari del Baix Penedès. Diari del Baix Penedès, la informació de la teva ciutat a casa teva. Calafell Ràdio t'ofereix el millor anunci pel teu negoci. Amb els millors preus. Màxima originalitat. Un equip de professionals faran que el teu establiment sigui el més conegut. 25 anys en antena ens avalen. Calafell Ràdio, la publicitat efectiva. Todo el cine. Buenas y malas películas. Fila 7, butaca 10. La sección de cine del Arcadia. Impresionante el Festival de Sitges, que vuelve, como no, cada año en octubre. Yo siempre digo que en octubre vienen las mejores cosas. Festival de Sitges, mi cumpleaños, estas cosas. Bueno. Hombre, son las mejores, hombre. Qué coincidencia también el mío. ¿Ves? En octubre pasa. No será el mismo día. No, no. Yo soy del 7 y el... Del 26. Mira. Pero bueno, para los que no podáis ir a Sitges porque os pille lejos o porque os dé mandra coger Renfe y colaros y estas cosas... Hombre, desde Calafell no está muy lejos, ¿eh? No está muy lejos. Pero bueno, siempre te puedes colar. Ojalá. La, si no dan La Felicidad Perfecta, estreno de terrorismo de ETA, película española, con Ani Gartiburu de protagonista. Ah, esta es la película. Esta es la Ani Gartiburu de protagonista, de actriz. ¿Quién es el director o...? Javi El Ortegui. Vale. El Ortegui Cani, ¿no? Puede ser, bueno, es igual. Chiste malo. Luego, Andrés ha muerto. Los Límites del Control, con un thriller con Bill Murray de protagonista. Oh, Bill Murray. Eso ya, solo por Bill Murray hay que ver la peli. Ya está. Y luego, estreno, superestreno en Sitges el jueves, aunque ya lo podemos ver en todas las salas españolas. ¿No? Rec 2 con Llama Balagueró y Paco Plaza, con Manuela Velasco y Leticia Dolera, que por cierto, gran ausente Leticia Dolera, muy mal, tenía que haber estado ahí. Te quedaste sin Leti. Sí, yo ayer la estuve buscando por todas Sitges. Debe tener muchos compromisos. Me dijeron, ¿no? No, que ayer ni estaba tampoco. Es que ayer estaba en Altafulla. Ay Andrés, claro, te estaba buscando a ti y tú estabas en Bellaterra. Es que... Luego, sí, La Cosa Funciona, de Woody Allen, con mi queridísima Evan Rachel Wood. Que, por cierto, en La Autónoma esta película se preestrenó un día antes. Ah, cierto, ¿eh? En versión original y gratis. ¿Y qué tal? ¿La fuiste a ver alguno o no? No pude, tenía clase. Vale. Yo también hubiera tenido clase o algo. Es que a mí Woody Allen no me mata. Ah, no, pues pinta bien, ¿eh? La película tiene buenas críticas. Hay muchas opiniones, ¿eh? Y muy contrastadas entre ellas. Luego, continúa. Sí, verdad. Y luego, ojo, que esta ya es la película freak, que es Vicky el Vikingo. Que ¡bravo! Es, ¡bravo! Un aplauso. No, pero muy mal el casting, ¿eh? Porque el niño, ya en la portada, ya es que unas ganas de... De pegarle, ¿no? Sí, porque tiene pinta... Con la mano abierta, así, pap. Sí. Y luego, al loro, que semana que viene, día 9... Se estrena ahora, pero bueno, eso ya será la semana que viene. Ya nos dirán. Vale, hombre, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No te preocupes, que entre 5 seguro que nos van a promocionar toda la semana. Después de Paquirrin, ahora vendrá Ágora. Es que... De Paquirrin, no Paquirrin. Sí, bueno, también Paquirrin lo promocionan y así le va. Ágora no es el programa este del 33. No, pero bueno. También. No tiene nada que ver, ¿no? No. Vaya por Dios. Luego, Taquilla Española, Los Bastardos siguen pegando duro. Y es que la película de Quentin Tarantino, Malditos Bastardos, sigue en la segunda semana consecutiva. Ha conseguido el pasado fin de semana 1.038.000, o sea que está muy bien. Está muy bien, la verdad es que sí. Y lleva un total de 5.085.000 aquí en España. O sea que, oye, muy bien. Luego le siguen Los Sustitutos con 1.034.000 y ya El Secreto de Sus Ojos, Distrito 9, quinta posición para The Jennifer's Body con Megan Fox. ¿Qué le pasa a los hombres? En sexta posición, San Valentín Sangriento. Octava posición para Up, que ya lleva unos 24.900.000. Dices, mira, medio Cristiano Ronaldo casi. O un cuarto al menos. Y luego en la novena, el documental de Ocean's World en 3D. Y en la décima posición, Gordos, que por cierto, no ha sido seleccionada para los Oscars. Ha sido seleccionada El baile de la victoria. Yo creo que de las tres, la que más vagancia me daba era esta. Además, se llama El baile de la victoria, que va a ser el baile del fracaso, seguro. Hombre, es que Andrés tiene muy mala pinta esta película, no... Yo no la he visto, por tanto... Yo tampoco, porque se estrena el día 25 de diciembre, o sea... Pues vale, con razón no la he visto. Pero la gente que la ha visto en el Festival de San Sebastián dice que es horrible. Pues, yo creo que tiene que haber algo ahí raro en la Academia de Cine Española, porque no puede ser, por ejemplo, hace unos años, con You Are the One, que también la llevaron, ¿sí?, siendo un tostón de película... Y ese año, justamente, no sé si era el año que Almodóvar hizo la de... Hable con ella, que incluso estuvo nominado a mejor actor, o sea, mejor director, quiero decir. Sí, mejor director, mejor guión y había otra más. Pero claro, que no estaba para... Su país no había elegido a él, sino él tuvo que buscarse las castañas por su cuenta, ¿no? Esperemos que Álex de la Iglesia se lo tome más en serio y ponga más de su parte, que, ostras... Creo que Álex de la Iglesia no estaría muy de acuerdo en poner a García como candidato. Y bueno, es una pena que se hayan olvidado de Gordos, porque la verdad es que se lo merecía Sánchez Arevalo. Califarem, tú. Vamos con las noticias. Tarantino promete un Kill Bill volumen 3. Y yo, que me alegro, y de verdad, ojalá sea así. Sí, promete bastante, la verdad. Vuelve la novia, ¿no?, otra vez. Sí, sí. Dice que la trama esperan que sea la de la niña de Bernita Green, que toma su venganza contra Uma Thurman y su hija. Uma Thurman ya estará un poco cascada, ¿no se supone, en la película? Sí, sí. Es más, él ya decía que lo haría así para darle más realismo, ¿no? Más realismo. Y luego, Andrés, mala noticia para ti. Disney pretende sustituir a Johnny Depp en la nueva trilogía de Piratas del Caribe. Ya lo sé. Consciente, ¿no?, de la noticia. Ya lo sé. ¿Qué van a poner a Mickey Mouse para sustituir? No, al del... Bueno, dilo tú. Zac Efron puede ser el nuevo Johnny Depp. ¿Qué dices? Ostras, no me lo creo. ¿El de High School? Sí, el de High School. Bueno. Muy mal, ¿eh? Yo creo... Es que no puede... No. Es lo que comentaba el otro día. Si quitan a Johnny Depp, es como quitar a House de House. Sí. Pero claro, piensa que es Disney, entonces Disney es de... Es la productora de High School, ¿no? Entonces. Sí. Ya, pero bueno, pero Piratas es Johnny. Su gallina de los huevos de oro es el chico este, ¿no? Pero sobre todo han decidido esto porque Johnny ya estaba un poco reacio de que si el guión no era bueno. Ya. Es decir, ojo, que la película puede ser lo que puede ser. Pero en verdad hace bien. Si es tan malo, pues que no haga el ridículo, ¿no? Sí. Una cosa, el guión ya no era bueno, pero no en esta película, sino ya una más atrás. O sea... Aunque Andrés discrepa, ¿no? Normal, aceptable. ¿Es aceptable la segunda y tercera parte? Sí, no ves que sí. La segunda, bien, no. Yo pienso yo, ¿eh? A ver, aquí cada uno, los gustos, cada uno, como vean. Y luego, Venom, que dice que va a hacer un spin-off, la Sony, del personaje carismático de el alter ego de Spider-Man. Bueno, sacar pasta, supongo. Sí, a ver, ya sabemos que los cómics venden y... Y bueno, se sacan como rosquilla. Como churros, sí. Luego, estrenos en DVD. Se han estrenado esta semana The Watchmen, en dos ediciones nuevas. Ya estaba la de Blu-ray hace un mes y ahora han sacado la de DVD, supongo que para promocionar este salto a la nueva definición, a la alta definición. Creo que el Andrés tiene algo que hablar sobre un DVD especial, ¿no? De... Eso. Me han regalado El asombroso mundo de Borja Mari Pocholo. ¡Ole, oye! Un aplauso. Y sobre todo los extras, ¿no?, que tienen. ¿Qué? Los extras, yo, bueno, tengo que decir que me lo esperaba más espectacular, ¿eh? Porque ponía reflexiones de Borja Mari Pocholo. Pero yo pensaba que era un vídeo y ellos hablando, reflexionando, pero no son frases escritas. Es muy triste, pone del tipo, si estás deprimido, vete al H&M a comprar, ¿sabes? Muy triste y claro, leído no tiene gracia, ¿no? Es como que, no... Lo bueno hubiera sido que lo hubieran dicho ellos. Exactamente, pero claro. Aquí... Ya sabemos que a veces los extras defraudan un poco. Pero bueno, ya haremos un día una sesión de cine esta película. Cine Club. Luego, película Déjame Entrar, una gran obra maestra sueca. Pasa. Película de vampiros. Dicen muchos que es la respuesta a Crepúsculo, pero en versión más buena. Yo estoy de acuerdo con ello. Es bastante más buena que Crepúsculo. Con la mejor edición del mundo aquí. O sea, con más extras, más, mejor definición, o sea, muy bien, tanto en Blu-ray como en DVD. Ajá. Ojo en el Corte Inglés que tienen el pack con el libro en el que se basa. O sea, que la gente que quiera gastar 35 euros más, ya tiene el libro y mira, está muy bien. Pues nada, que vayan al FNAC y muy bien, a consumir. Y así se fomenta la lectura. Luego, The International, Dinero en la Sombra con Naomi Watts, mi queridísima Naomi Watts y Clive Owen. ¿Qué pasa? ¿No te gusta Naomi Watts? Ahora no me acuerdo. Bueno, es la chica de King Kong. Ah, sí. King Kong, 21 gramos. Muy simpática ella. The Ring. Sí, la verdad es que sí. Muy simpática. Y etcétera, etcétera. Luego, Monstruos contra Alienígenas para la chavalada. La muchachada. La muchachada. Y nada. Otras más noticias es que Resident Evil tiene cuarta parte. Va a sacar ahora cuarta parte. Y ficha el protagonista de Prison Break para la cuarta parte de Resident Evil. ¿Has dicho mala? ¿Mala? ¿Mala noticia? Sí, yo he dicho... Bueno... ¿O lo he entendido yo? No, creo que la verdad... Bueno, a lo mejor me he expresado mal. Una noticia secas, ¿no? Una noticia secas. Vale. ¿Cómo lo veis? Bien, yo creo... A ver... Para detenerse, no buscamos nada... Bueno, han buscado una cara conocida, ¿no? Ya... Sí, sí. Y luego en Sitges, Paranormal Activity, ojo, han batido todos los récords de taquilla de momento en Sitges. Ya hay dos sesiones que ya no la pueden hacer... Más que nada por tema de... Además dicen que es la nueva Bruja de Blair. O sea, no sé si... ¿Habéis visto alguno de tráiler o algo? No, pero... No. Se ve muy aterradora, el, ¿eh? Por el estilo de filmación... Sí, estilo de filmación más bien de la Bruja de Blair, pero con fenómenos paranormales. Bueno, o sea, una especie de poltergeist, pero así en cámara en mano, el rollo así. Y por último ya pasamos a la Freak Arcadia. Nueva versión de Karate Kid con... con... Ojo, que esto es lo peor. Atención. Jackie Chan de Maestro Miyagi. Bueno. Y el hijo de... El hijo de Will Smith como protagonista. ¡Cuidado! Cuidado porque esto puede ser... Esto es carne de muchachada, Nui. Directamente. Mucha carne, mucha carne. Bueno, pues... Es el momento de Carlos. Es el momento de... La Freak Arcadia. Esto no son interferencias, solo vuestra pesadilla, la Freak Arcadia, con Carlos Fernández. Bueno, ¿quién ha dicho que la música y el humor no pueden ir de la mano? ¿José Luis Perales, a lo mejor? Os he preparado un ranking musical donde la melodía realmente es lo de menos. O sea, ellos saben que nunca llegarán a los 40 principales, pero ¿qué más da? Algunos de ellos han triunfado en el top gasolinera. Y que realmente tiene mucho más mérito, ¿no? Y otros se han dado a conocer en internet. Y si quieres, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos. Bueno, si hablamos del number one de los cassettes de gasolinera, encontramos a Cecilio. Y para entender su éxito, solo hay que escuchar sus canciones. Que si La Rumba del Jubilado, Maldito Sea el Dinero, Los de la Tercera Edad, y sobre todo esta que os he traído, donde habla de su novia. Tiene mi novia una cosa que a mí loquito me tiene. Y cuando estamos a solas con la cosa me entretiene. Yo la cosita la toco con mucha delicadeza. Y siempre que se lo toco se pone muy cariñosa. ¿Qué será, qué será, qué será? La cosita que mi novia tiene. ¿Qué será, qué será, qué será? La cosita que a mí me entretiene. ¿Qué será, qué será, qué será? No te lo puedo decir. Porque me ha dicho mi novia. Eso solo para mí. Bueno, la verdad es que no sabemos qué cositas sería, tiene, ¿no? ¿Qué tiene? Madre mía. Mira, no pensemos mal y no pensemos que su novia sea, por ejemplo, la Veneno. Menos mal que al final nos saca de dudas. Vamos a ver. ¿Qué será, qué será, qué será? Ya te lo voy a decir. Es un lunar pequeñito en la punta de la nariz. Ah. Un lunar pequeñito en la lunar. Puntita de la nariz. Claro, es que la gente es muy mal pensada. Lunar. Muy mal. Y bueno, parece que el gran Cecilio tiene fijación por su novia, ¿no? Y en esta otra canción también nos habla de otra cosita que tiene. Vamos a escuchar. Tiene mi novia un conejo. Un conejo tiene mi novia. Novia. Siempre que yo voy a verla. Verla. Le llevo su zanahoria. Ay, qué contento. Contenta mi novia, novia, cuando el hambriento conejo se come su Eso es como lo de la canción de Déjame que te calice el show show, déjame, casi casi. Mira, vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar porque Cecilio cuida muy bien de... Pero oye, el ritmillo, este es un poco la música esta de los Simpsons, de Jardín Staff. Puede ser. Bueno, puede ser, puede ser. Vamos a escuchar qué pasa con Cecilio, qué hace con el conejo. Me gusta mucho a mi novia, novia, que yo le cuide el conejo, ejo. Y a mí me gusta pasarle, arle, la manita por los pelos, pelos. Si alguna vez voy a verla, verla, y el conejo no está fuera, fuera. Es que me encanta el doble sentido, ¿no? Sí, pero sí. Siempre lo deja claro al final que no, que es la mascota, que no pasa nada. Y bueno, vamos a seguir con el tema novia, ¿no? Alfredo Pérez y Fernando Álvarez tienen una forma muy peculiar, ¿no?, de declarar su amor a su novia. E incluso actuaron en Buenafuente. No sé si lo recuerdas, porque su canción era el Eres tan fea, pero te quiero. Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor. Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón. Eres King Kong, eres una selva tropical y yo, nena, yo soy tu Tarzán. Sigo tu boca, no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar. Tu halitosis mató al Doberman del vecino, a 200 marinos de un barco alemán. En el zoo no te dejan entrar, las mofetas han dicho que hueles fatal. Y sobre todo, Sergi, no sí. Te pierdas porque ahora viene el estribillo, que es una pura poesía. Vamos a ver, la poesía. Pero te quiero. Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus. Pero te quiero. Eras tan fea que el médico dijo al nacer, si no llora es un tumor. Pero te quiero. Eres tan fea que fuiste a un concurso de feas y dijeron que no aceptaban profesionales. Pero te quiero. Eres tan fea que cuando naciste te metieron en una incubadora con cristales tintados. Escogiste de profesión prostituta y te moriste virgen. ¡Hala! ¡Hala! Eso ya es pasarse, ¿eh? Sí, sí, y más que no he puesto, ¿eh? Bueno, pero bueno, Sergi, ¿te acuerdas de Nacho Vigalondo, no? Hombre, ese es el que es director ahora. ¿Se ha sí, el director? De los cronocrímenes, ganó, no sé si estuvo nominado a un Oscar por corto. El presentador de Cuatro, ¿no? De noticias. No. No, pero ahora está en Hollywood, ¿eh? O sea, no nos riamos que ahora se ha ido a hacer. La verdad es que es un auténtico crack, o sea, pero todo el mundo tiene pasado. ¿No? Y lo que no conocíamos de él es que tenía una faceta musical y de showman. Atento a la letra de esta canción. Vamos a ponerla. Trabajo en el gremio de la prostitución. Yo vivo de la calle, del sexo vivo yo. Y me huele el pito a canela, huele el pito a canela, huele el pito a canela, huele el pito a canela. Me huele el pito a canela. Inexplicable suceso, por más que me lo lave, no se le va el olor a mi sexo. Me huele el pito a canela, huele el pito a canela, huele el pito a canela, huele el manguito a canela. Para ricos y hambrientos, su máxima atracción, cuando pagan mis servicios, se confirma el rumor todos, que me huele el pito a canela. Hombre, pues la verdad es que pobre. Pues tú sabes que en una fiesta de un festival de Sitges del 2007, cuando fue a presentar los cronocrímenes, uh-huh. No sé si era en un pub musical o un karaoke, tocaron la canción, pero por aclamación popular de la gente, y el tío iba bastante pasadito. Y hay un vídeo en YouTube sobre, bueno, que grabaron en directo esa escena. Ahora cuando salga de aquí voy a directo al YouTube, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a otro tercio. El reno Renardo no es un personaje de Disney, precisamente, sino un grupo musical, y precisamente sus letras poco tienen que ver con la filosofía Disney. La siguiente canción se ha popularizado gracias a internet y, como dice la canción, nací en los 80. Mi mano loca a mojas y bebé con toda la boca. ¡Más en toda la boca! Nos jugábamos la vida magullándonos los codos y rodillas, en columpios oxidados con aristas y en un suelo de gravilla. El Big Naranja escribe fino, el Big Cristal escribe normal. Devora anuncios en tu tele. Bueno, Seri, ¿tú también cantabas parchís en aquella época? Hombre, no sé. No, ya, ¿no te pilló, no? ¿Mucho? Ya no me pilló mucho. Mi prima, no. Sí, mi prima cantaba demasiado parchís. Y es más, yo creo que odia parchís porque mi prima cantaba parchís. O sea, te rayaba, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas en aquella época que, bueno, estaba el Frigopié, por ejemplo, que era un gran helado. Y tanto. Pues vamos a escuchar, porque aquí nos dice el Reno cuánto costaba un Frigopié incluso. Eso dentro de tu culo no son bolas chinas, son chinitos de la suerte. Naranjito y su pandilla no merecen otra cosa que la muerte. Eme a Baracus, Murdo, Félix y Aníbal nunca se rinden. No te quitas del cerebro la canción We are the world, we are the children. Por poco más de 5 duros puedes comprarte un Frigopié. Por 5 duros, sin duros, No puedo permitir. ¿Y ahora cuánto vale un Frigopié? Uy, me parece que ya 25 céntimos. Ya no sé si se venden, pero... O algo más. Un Frigopié vale 1 euro, por lo menos. Un euro y algo, 1 euro y pico. Ah, sí, ostras. Un Frigopié es caro, Sí, sí. Bueno, hay que decir que el Reno Renardo, aparte de esta canción, pues le encanta versionar canciones de otros grupos. Y, por ejemplo, de Jarabe de Palo ha versionado Bonito y su versión se llama Vomito. Y Fiesta Pagana de Mago de Oz la ha convertido en Fiesta Palangana. Es de decir que otro día voy a hacer un especial de Reno Renardo. Sí, sí, porque yo estoy viendo que aquí hay un filón. Hay un filón, la verdad es que sí. Y bueno, vamos a pasar de un crack a otro crack de todos los tiempos, como es el gran Elvis Presley, que tuvo grandes éxitos como, por ejemplo, In the Ghetto. As a snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. But if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Bueno, una gran canción de Elvis Presley, ¿no? Pero hay que decir que al otro lado del Atlántico apareció el Príncipe Gitano. No sé si te acuerdas de él. Hombre, pues sí, algo me acuerdo de él. La verdad es que era una fusión entre Frank Sinatra y los del Río. La peculiaridad de este cantante era que cantaba hits en inglés como el propio In the Ghetto. Y que su inglés era exquisito. Vamos a escuchar. The cold and gray Chicago moon, baby Benny Charlie's one is in the ghetto. And the heart mama cry. For the nymphy one sido sido ni modrity and green mouth in the ghetto. ¿Pero es que Rafael hizo alguna versión como esta o...? No tengo ni idea. Algo me suena. Es que... Yo sé que esto salía en el informal y la verdad es que se cachondaron bastante, Florentino. Escucha, escucha esto. Hoy al menos, oye... Lo ha intentado. Era muy bueno porque los karaokes, está esta canción, pero es la versión, la versión a como a Serejé, o sea, con el... Que es como fonéticamente, como lo dice él, y la verdad es que la gente lo canta porque es muy divertido. Hombre, es que a ver... Viva, oye, el inglés. El príncipe gitano. Viva el príncipe gitano y el inglés español. Ahí está. Y bueno, vamos a acabar y como siempre, hoy te he traído un bonus track. Hombre, los bonus tracks, tú ya sabes cómo me encantan los bonus tracks. Bueno, hay que decir que este es un gran tema que tuvo un menor impacto del merecido. Se trata del gran cantautor Leonardo Dantés. ¡Hombre! Y bueno, no sé si... ¿Quién no recuerda? Bueno, no te... Es que me emociono, tío. Es que no puedo. Es que Dantés es grande. ¿Quién no recuerda su baile del pañuelo y sus grandes rimas? La verdad es que tiene unos pareados espectaculares. Sin embargo, en este caso he rescatado una canción que curiosamente homenajeaba a la gran riqueza léxica del lenguaje. Y la canción se llama Tiene mil nombres. Nuestro idioma es muy rico, muy extenso nuestro vocabulario, el mismo objeto en muchas ocasiones. Tiene nombres varios, pero sin duda alguna, el que más nombres tiene es el palo. El pene, rabo, nabo, picha, polla, tranca, pinta, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pilila, mila, picote, carajo. La verdad es que el pobre Dantés era... Era dantesco, es que yo creo que el nombre ya lo decía todo. Sí, pero es que lo mejor es que todos los bailes se bailaban igual, que era como haciendo circular las manos, ¿no?, encima de la cabeza. Y hubo una época en la cual Santiago Segura tenía un programa en La Sexta, en la cual hizo como un compendio de frikis espectacular, porque metió a Cañita Brava, Luigi Toledo, al propio Dantés. Me encantaba porque era Operación Rescate, que era para rescatar a... a gente de los castings de Operación Triunfo para que tuviera éxito. Y no sé si incluso los profesores o los tutores eran los propios frikis, el propio sí, Cañita sí. Brava, el Dantés. Es más, Cañita Brava iba de profesor, pero de verdad. O sea, era... Él sí, que se ponía duro y todo. Sí. Bueno, vamos a empezar con la Ley de Murphy, la segunda entrega. Las putadicas inevitables. Murphy. La ley de Murphy. Pensar en tu contra. Lo imposible siempre puede pasar. La ley de Murphy. La ley de Murphy. Bueno, y seguimos con la ley de Murphy, que la semana pasada no pudo estar, pero bueno. Y empezamos con... A ver, Sergi, ¿a sí. quién no le ha pasado que cuando te pones a hacer cola en el Carrefour, eliges la cola más corta, pero con tan mala suerte que la cola de al lado empieza a avanzar y la tuya se queda estancada? Y la verdad que resulta que todo es debido a los problemas de la cajera con el código de barra del papel higiénico. No sé si te ha pasado algo parecido. Sí, y además con las viejecitas del Condis, eso es constante. O sea, vas ahí y dices, bueno, hay una señora que mira, que tiene el carro medio lleno, pero bueno, no hay problema. Y tiene que, justo al final, cuando coge la fruta, dice, oye, que no tiene el precio. Ahora, pues. Que no le ha pesado. Sí, ¿ves? Esto o es que ahora saca los puntos canjeables y empieza los cupones. Tiene... A canjear puntos y tiene ahí. Un fajo de cupones ahí. Sí, la muy verdad. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, con este tono de indignación nos vamos a la publicidad y volvemos con la Triarcadia y con la noticia de Fernando Alonso, que ha fichado por Ferrari. L'Ajuntament de Calafell recorda la prohibició de passejar els gossos per les platges. En cas de no respectar aquesta prohibició, les sancions poden arribar als 3.000 euros. El gos va on l'amo el porta. Siguem cívics. No culpis el teu gos. Calafell. Per unes platges més netes. Per un Calafell més cívic. Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calafell i Calafell Ràdio. Albinoni, Bach, Corelli, Geminiani, Mozart, Vivaldi... Són alguns dels nostres convidats al Jardí dels Clàssics, inspirat en les seves obres clàssiques de tots els temps. dimarts d'11 a 12 de la nit i dissabte de 5 a 6 de la matinada. El Jardí dels Clàssics, fruit d'inspiració i reflexió, amb Mireia Isern. Calafell Ràdio t'ofereix el millor anunci pel teu negoci. Amb els millors preus. Màxima originalitat. Un equip de professionals faran que el teu establiment sigui el més conegut. 25 anys en antena ens avalen. Calafell Ràdio, la publicitat efectiva. La Telearcàdia, la secció de tele de l'Arcàdia. Pues sí, Alonso ha fichado por Ferrari. Algunos ya le llaman, en vez de el caballino rampante, a Alonso le llaman ya el burrino cansante. A ver, Andrés, tú porque eres fan de Alonso, pero yo soy anti-Alonso. Yo no es, va, pero no es ser fan o no fan. Es tú, el hombre, te guste o no, es el amo. O sea, espectáculo da. Vale que sea polémico, pero eso es otra cuestión. Se puede caer bien o mal. Tengo que, en este caso, voy a apoyar al señor Andrés. Es como Lorenzo, te puede caer bien o mal. Bueno, pero, no, Lorenzo cae mal. Vale, pero el muy tío mal. En verdad es bueno. Y yo lo conozco en persona, sí, y cae peor. Es bueno, pero cae mal. Vale, pues Alonso igual. Es lo mismo, ahora, cae mal. Y ahora con un coche que se supone que será el mejor coche. Sí. Bueno, visto lo visto no tiene por qué, pero no. Se supone que el tío... Joder, mira lo que ha hecho con un Renault que no valía nada. Ahora imagínate con un Ferrari. Bueno, no valía nada. Es que no ha hecho nada tampoco. Oye, este, joder. Este año. Puntuar con ese coche, pasar a la Q3, no sé qué. Que por cierto, vete el pole, ¿eh? A las 7 de la mañana de hoy se ha hecho la clasificación. Alonso 12, ¿eh? Por cierto. Pero puede, ha dicho que puede haber reclamaciones porque había una bandera amarilla. No, pero yo creo medio. Que se ha dejado ir ya porque tiene el contrato con Ferrari y ya dice, mira, este año ya es una pachanga ya. Sí. Lo que pasa es que ya casi era algo bestial. Ya todo el mundo ya... Parecía que vamos, y los que no somos muy fans de Alonso, pues claro, no sé, es como... Hay gente que ya directamente ahí se ha cortado las venas porque eran ferraristas a muerte, y cuando han visto eso han dejado ya de seguir la Fórmula 1 o, porque no ves, sé. Si hubiera cambiado de equipo Alonso a Brau o a otra vez a McLaren, me hubiera dado igual, pero lo de Ferrari... Que por cierto, se rumorea que Raikkonen, que ha tenido que, bueno, que salir por patas de Ferrari... Ya McLaren le ha ofrecido... No, ha firmado ya por McLaren. Ha firmado. O sea, pues ya... ya Kovalainen es el que se queda fuera, que hoy ha tenido un accidente bastante grave. O sea, bueno, pero Kovalainen no había tenido mucha suerte estos últimos años. Alger Suari también ha tenido un peño. Pero bueno, esto es tele o deporte. Sí, bueno. Luego, noticia que salió el otro día, Polanski ha sido detenido. Por aquella cosilla de nada, ¿no? De hace, bueno, 30 años. Bueno, de nada. Que, a ver, hace ya 30 años de la cosa, pero que... Pero fue una cosa, ¿no? Sí. Un asunto turbio. Presunta violación de una menor, que al final, bueno, según la menor, ni fue violación. Y bueno, la verdad es que no fue tan... se ve que fue consentida. Y bueno, Polanski había huido de Estados Unidos, no podía pisar... tierra americana, y al ir a recoger un premio en un festival de Suiza, ¿no? De Suiza, lo han detenido y ahora está en Suiza, pues esperando a ver qué pasa. Francia ha reclamado la custodia del... Hay que decir que siempre Estados Unidos ha tenido como cierta tirria, ¿no? Un poco a Polanski, no sé sí, si... Sí, nunca le ha caído muy bien y... Le ha caído más, gordo. Sí, y es más, recordemos que Sharon Tate murió en Estados Unidos de la manera que murió. Asesinada, sí. Muy brutalmente. Ya lo hablamos una vez en la Arcadia, ¿eh? Sí, en los inicios en el cine maldito. En RSK. Pero bueno, luego más noticias de tele, que esto ya es tele. Claro. Padre de Familia se ha pasado ahora a animación Disney, al menos el otro día en América, un capítulo, hicieron que estilo Disney. Los y también los guiones y la ironía también, sí, era Disney. En 13 minutos hicieron 13 minutos de Disney. Estilo de tanto de dibujo como de argumento Disney, y al final decían, oye, por favor, cambiadlo ya, porque al parecer se picaban con una persona que era judía. O sea, esto es un poco bestia, que, porque se piquen con un judío es, oye, estamos en Disney, cambia. Pero se supone que es la misma productora y todo, que nada. No, es la Fox, y supongo que Disney pondrá acciones directas, supongo, porque ya las tuvieron porque plagiaron una canción de Pinocho y Disney los demandó. Y supongo que esto sería como... Ya hay rencillas, ¿no? De por medio. Hay rencillas de por medio, o sea que... Pique, pique, pique. Sí, sí. Pique, y luego, pique. Telecinco lidera el mes de septiembre y las claves, ¿cuáles han sido? Pues Ana Rosa Quintana, JJ Vázquez con Belén Esteban en el pre, en lo de Sálvame y Sálvame Deluxe, y sobre todo con el tema de Andreita con lo del menor, que han sacado aquí una todo lo que han podido y más. Vamos, la han estrujado, pero bien estrujada. Luego Mujeres, Hombres y Viceversa con Rafa Mora sembrando mierda. Hablemos claro, estaba sembrando mierda este hombre. Y sí, luego G20 con Risto Mejide. Hay que decir que Risto el otro día se quejó de que le habían recortado el programa, pero parece ser que bueno, ese recorte no... No existió como tal, casi casi. Pero claro, hay, no sé, hay que tener audiencia y Risto ya no le queda más que meterse con su propio programa. Ya, sí, es, sí. Es tan triste como eso. Por cierto, ¿cuánto sí. diríais que tiene de audiencia el Canal 33? Pues no lo sé, no veo los datos. ¿Un 4%? ¿Un 3%? Un 1, coma algo. Bueno. Canal 33. Claro, se supone que es, eso sí que es televisión de calidad, pues son contenidos ya serios, de verdad. Pero eso es como la 2, que la 2 son un 4% de audiencia. Pero claro, no vende. Mira, por ejemplo, que se ha estrenado la serie, la segunda temporada de Plutón Verbenero, sí, de Alex de la Iglesia, y ha tenido un 2,6 de... Claro, porque es la audiencia de la 2, para ser la 2 está bien. Y la serie está muy, muy bien rodada. Y hay buenos actores, está, por ejemplo, Carlos Areces, de Muchachada... Y la verdad es que está muy bien, pero claro, está en la 2 y mira. Es lo que hay. Luego, El Aprendiz, un buen reality para La Sexta, según muchos críticos. Y yo que lo vi también, era... Yo creo que estaba muy sí, bien. Sí, yo también lo vi, la verdad es que me gustó bastante, bueno, el tipo de formato. Bueno, sí es verdad que estaba como muy... Parecía muy cinematográfico, pero también eso le daba bastante caché al programa. Andrés no estaba de acuerdo con la opinión de Carlos. No. No, discrepa. Mira, a mí no... Lo puse un momento y lo vi tan de mentira. Pero a ver... Que no me hace gracia. Sabemos ya que la televisión... pero, es mentira. Es eso, es mentira. Pero dentro de la mentira, pues está muy bien realizado el programa. Sí, y tenía ritmo el programa. No te aburría, la verdad. Yo me es que lo esperaba no. más reality, más, ¿sabes? Sí, más a saco. Más ¿no? de verdad, o sea, de gente de verdad que va ahí... O no sé si es lo que venden, que no, son pero lo que de verdad. Venden son... la competencia empresa. También, entre los grupos... Pero los grupos que son actores o representantes son de verdad. No, se supone que es de verdad, claro. Se supone, claro. Aquí nadie puede asegurar nada, porque ya se sabe que incluso en Gran Hermano había uno... Él era actor. Ya, o sea, pero dices, bueno, Gran Hermano, así, gentucilla, ¿no? Por ahí... Sí, no, sí. Pero a ver, escucha una cosa. Pero aquí es que... Pero también había... A ver, están el grupo de los chicos, se pican entre ellos porque perdieron la prueba y entonces cada uno se echaba las culpas al otro. Y entonces ahí había uno que estaba a punto de llorar y todo, entonces eso también tiene morbillo. No, lo que tiene morbo es que son, teóricamente, gente que se ha preparado mucho con másters, carreras, licenciaturas y que luego a la hora de la verdad, para vender unas tristes olivas en un mercadillo, ninguno de los dos grupos, tan preparados que son, no son capaces de vender unas tristes... Consiguieron, no sé si eran 80, 90... 80 euros de beneficio. De beneficio y vendieron a cascoporro, ¿sabes? Sí, no sé. Sí. Es más, vendieron, 500, regalaron 500 mucho. Que esto es muy triste, que se regalen ahí. Venga, vende un producto, no, te lo regalo. Porque... Parecía el mercadillo de los gitanos, eso. Sí, sí. Ay, que lo tenemos barato aquí. De verdad. Luego, 4 se lanza a la lucha de audiencias porque estrena semana que viene. Yo tengo aquí el jueves, pero he recibido información que será el martes. El martes, día 6 de octubre. Mira, el día antes de mi cumpleaños. Estreno de Flash Forward, que es una serie que, según han comentado, está muy bien. Sí, sigue al estilo de Perdidos. Y luego Perdidos, quinta temporada. O sea, se lanza ahí a por la audiencia. Y además en prime time, claro. Y en prime que time. Se ve que 4 ha perdido mucha audiencia respecto a La Sexta, ¿eh? Sí. Que además, La Sexta el otro día en el Fórmula 1 tuvo ya un 30, ¿eh? Andaros con ojo con La Sexta. Y luego Leo Segarra, de Operación Triunfo 2006... Abandona la música por un tiempo. No. Esto es un poco falsillo, ¿eh? Porque ¿cuánto se ha dedicado este señor a la música realmente? Bueno. ¿Y a qué se va a dedicar, si se supone? Bueno, a la Play, supongo. Y esas cosas. A la Play. Digo yo, ¿eh? Y luego, nominados en la casa de Gran Hermano, Hans, Rebeca e Indira. Oye, esto es tele. Aquí en tele también hay Gran Hermano. Me gusta, mira, lo hubiera que sabido. Por cierto, no sé si hubo una expulsión con el 95% de los votos. Mayor porcentaje de todos los grandes hermanos. De Nagore. Sí, sí. Nagore. Que es más, ella además, chula como ella, decía, Pues yo me esperaba un 95, plan. Vaya mierda de porcentaje. Mentira, en verdad estaba llorando, ¿eh? Se le veía muy afectada en ¿Cómo el se llamaba la, esa concursante de años pasados que era muy pija y muy, muy déspota? No me acuerdo ahora. Aida Nizar. Aida Nizar. Pues no será una nueva Aida Nizar. ¿Han creado un nuevo personaje de Aida Nizar en Nagore? Puede ser. Y yo me temo ya lo peor. Pero bueno, han creado ahora un monstruo que tiene como cinco personalidades, que es Rebeca, que es de aquí de... Bueno, es de Barcelona, aunque ella nació en... En Granada, puede ser. ¿Que la de las muñecas? La... Es la de la muñeca. Sí, sí. Que es Rebequita, Rebecota, Rebeca, Rebecaza y la muñeca. ¿Te gusta Rebeca o que no? ¿O no sigues ya directamente Gran Hermano? Bueno, pero ahora he perdido Canal 24. ¿Ya no ves la 24 allí horas de Gran Hermano? En mi nuevo hogar no lo tengo. Y claro. Pero igualmente. Sí. Es que... Y entró el flojillo, que... flojillo. Es flojillo. Este año hay demasiado mal rollo, yo creo. No sé. Es que ya Gran Hermano en sí. Ya ha perdido mucho, eso sí que es verdad. Y sí, el que dices que entró este tenía buena pinta. Sí, en otra casa, ¿no? El hippie, carano, tengo... Ángel. Ángel, gracias. Lo tengo aquí apuntado. Ah, muy bien. Así me gusta, Andrés, que hagan los deberes en casa. Y luego, como hablabas antes, Andrés, de que La Sexta había superado en audiencia... Se rumorea de si La Sexta finalmente ganará más audiencia todavía con lo de el año que viene con Alonso en Ferrari. Hombre, se supone que sí. Supone que si Alonso está en Ferrari y bueno, logra estar en los primeros puestos y pelear por el campeonato, la audiencia claramente va a subir. ¿Tú, Andrés? Sí, sobre el papel estoy de acuerdo con Carlos. La audiencia... Pero claro, yo lo no, que... Yo el espectáculo que, se supone que debería aumentar. Yo lo que pienso es que si ahora se van a fusionar las dos cadenas, cosa que me parece bien, ¿cuál se va a quedar como titular? ¿Si 4 o La Sexta? Porque claro, hace un año nadie hubiera pensado que La Sexta hubiera quedado como titular. Y ahora... Ojo, hay que pensárselo bastante. Harán un 50-50, ¿no? A lo mejor cambiarán el nombre y... Pero esto todavía está un poco verde, ¿no? El tema de la fusión. Sí, porque todavía no... No acaba de quedar muy claro. Porque claro, ahora con lo de Gol TV, pues claro, ¿quién se queda con Gol TV y estas cosas? Nadie se sabe bien qué pasará. Y claro, que 4 es de Prisa y... Prisa en MediaPro, ya sabemos que no... Hay un rifirrafe ahí bastante importante. O sea, no se sabe bien qué pasará. Yo espero de verdad que pase lo que pase, al menos que vuelvan a poner el fútbol como lo pusieron el año pasado. Que... Sí, que era la mitad de la jornada en abierto, ¿no? Sí, porque sobre todo esto de que ahora te ofrezcan los partidos, los peores partidos casi en abierto y los buenos, nada más fue aquella semana del Atlético de Madrid-Barça y se acabó. Sí, porque hoy, por ejemplo, el partido del Barça es bueno, a las 8, está sí, en sí. Gol y en Canal Plus Liga. Uh-huh. O sea, ya y, no es y, ni en Canal Plus. Y en la autonómica Plus es que es Atlético de Madrid-Zaragoza, sí, algo así. Sí, era el... Andrés lo tiene ahí... Sí, creo que sí, creo que es Atlético, Atlético de Atlético-Zaragoza, Atlético Zaragoza. Pero la verdad es que el Barça creo que en abierto, en autonómica... 8 partidos de 38 jornadas... No es ni nada, ni una cuarta parte de los partidos. Sí, sí, exactamente. O sea, no puede ser. Bueno, chicos... Oye, déjame comentarte, mira. Dime. Decirme un plato de cocina... Muy sencillo y rápido de preparar. Un pastel, va. Rápido, dicho, y fácil. O sea, un huevo frito. Sí. Un huevo frito es lo más fácil, pero que requiere de una elaboración y hay que conocer algunos secretos. Claro, no es tan fácil freír. Básicamente, un huevo. Hay que sacar el huevo de la nevera 15 o 20 minutos antes. Ese se ve que es el secreto. Ah. Y tener 0,8 centímetros en la sartén de aceite y cuando salga humillo, cuando esté caliente, hay que echar el huevo que previamente se ha echado en una taza para no hacerlo directamente. Y bueno, luego ya es el proceso habitual de ¿Tú huevo. ¿Tú no sabías, Andrés, que el Andrés está haciendo posiciones para ser cocinero y quitar el puesto? Y cuando lo hagas rápidamente tienes que ir a la cocina a comértelo, porque si no, pierdes. Nada. Carlos, muchas gracias. Bueno, me quedo sin palabras después de esta explicación no lo esperabais, magistral de Andrés. A ver si puedo hacer cocina cada día. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana, nos oímos la semana que viene en la Arcadia. Andrés, Pues lo mismo, bueno, gracias por todo. Andrés Arguiñano, muchas gracias por esta... Muchas gracias. Esta minisección de 5 minutos. A ver si puedo traer algo más la semana que viene. A ver. Y un chistecito. Y un chistecito, va. No, no, que ya quedan nada, quedan ya unos 15 segundos. Id al Festival de Sitges, que está muy bien, oye. Hay que ver REC 2, ¿no? Hay que ver REC 2. Por cierto, la entrada muy barata, si tienes carnet Jova, 6,50 €. 6 euros, ¿eh? 6 euros, pues por mi tí. Y vosotros, esto es gratis, semana que viene nos vemos. Hasta siempre.